Seguros. Somebody made who I'm first into a fight. Some would lay Gente, ¿cómo dicen que le va? Muy buenas noches. No me digas que sos impas, Roxy. No me digas que sos impas. Escuchame, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pocho? Muy buenas noches, bien. Buenas noches, gente. Antes que nada, ya, desde ya te digo que le tengo que mandar un saludo al mate, que ya está ahí con los cablecitos enchufados, escuchando los ignotos como siempre. Bueno, gente, por lo visto se abrió un poco este tema de la pandemia. Veo mucha más gente en la calle. ¿Se pueden hacer recitales para 100 personas? ¿100? Sí, ¿era? Hasta 100. ¿Bares? Sí, sin límite horario. ¿Ah, sí? Por lo que entendí, ya lo que es horario está liberado. Yo el martes pasé a poner acá en Campana. Antares a las 12 cerró. Y allá el Paseo Mendoza, de donde venía, creo que cierra a las 3 de la mañana. Yo por lo que entendí, el decreto acá nuevo es ya liberación del horario. Lo escuché, entendí algo también de que lugares así como cuando los bares que se hacen recitales puede haber 10 personas. Las ferias también, habilitaron las ferias. Ah, sí, los shopping. Cosa que no pisamos nunca uno, pero para la gente que va. Bueno, escúchame, tenemos un programón. ¿Por qué? Porque tengo muchos estrenos. Uno ya acaba de pasar, que se lo debo al amigo Cristian Noro, que siempre está ahí al pie del cañón, cada vez que sale algo nuevo me avisa. Los hijos de Madame, después de 15 años estábamos hablando con Juan. Después de 15 años se volvieron a juntar para grabar dos temas, este que acaban de escuchar, que se llama Protect the Land, y otro muchísimo más violento, casi un death metal, te diría, que se llama Genocidal Humanoids, por la guerra que está teniendo Armenia y otro. Con Turquía y todo un... Exactamente. Un temazo, la verdad, lo que... Y no, los videos son increíbles. La locura, lo que hicieron. El otro día también estuve escuchando el disco solista de Daron, el guitarrista, justo que me saltó ahí cuando estaba buscando este tema. Lo que cantan el violero y su cantante, y lo que hacen todos en realidad, es una banda. Después de 15 años grabar este temón, demuestra lo que hacen los tipos, lo que saben hacer, ¿no? Antes de ello había pasado los 20 Shikari, banda que ya he pasado varias veces. Los pibes se juntaron en el 2003. La banda tiene 6 discos. El tema ese que escucharon, que se llama Zorn, Not a Winner, es del año 2007. El disquito Take to the Skies. Y primero arrancamos con los Incubus, esa banda que viene tocando desde el año 91, ya tiene 11 discos, este año salió el último, pero todavía no lo escuché. Este tema lo encuentra en el tercer disco del año 99, se llama Make Yourself. Y el otro día estaba pensando, alguna vez le voy a traer Incubus, la otra banda Incubus, la que hace el metal. Creo que sacaron un disquito solo, algún día se la voy a traer para cerrar el programa. Pero bueno, como les contaba, hoy tenemos un montón de estrenos, tengo la exclusiva, me mandó Johnny, el amigo Johnny Paz, de la ciudad de Mar del Plata, como la otra vuelta lo hicimos con su otra banda Desintegrar, esta vez le toca Combustión, me mandó 6 temas, después se va a encargar él de contarlos, en estos días está saliendo el disquito nuevo. Tengo lo último que sacaron la gente de Cloud of Shadows, una banda acá argentina, que pero tranquilamente de exportaciones, increíble lo que suena esa banda. Como el jueves pasado estuvimos pasando Banda de la Muerte y El Elefante del Mar Negro, la música que tenemos acá en la Argentina, que a veces mucho no le prestamos atención a lo que tenemos, es increíble lo que suena estos pibes. Tenemos también desde Río Negro, para que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba la banda? State Impalement, un death trash. Vieja escuela, increíble. Increíble, muy podrido. También todo esto contado por sus protagonistas, pero bueno. Un saludo a Santi que nos está escuchando. Saludos Santi. Vamos por parte, como digo siempre. Ya, como en la primera hora tenemos de todo un poquito para entrar en calor. Ya después. Muy variado, ¿eh? Hoy tenemos de todo. Tenemos para que muevan las caderas con un poco de ska, para que psicodilly, de todo. Para arrancar, obviamente, punk. Vamos a escuchar punk. Pero tres temitas al hilo, después les cuento. Dale, así arrancan los minutos. Salud. Salud. Sometimes all I share with them. kissing here, her last goodbye. Now all my days I'll be with you. Wish I could go back. I can't leave you. I'm going to change it. I'm going to change it. I'm going to change it. Vamos, que hay mucho material. Vamos por parte. Primero arrancamos con los Rancid. Pifié, porque puse una versión que no estaba muy buena. Esta banda formada en Berkeley en el año 91, 9 discos. Este tema que escuchamos, Hiena, es del primer disquito del año 93. El disco debut llamado Rancid. Después Coto me mandó un saludito, estaba contento escuchando High Standard. El trío japonés. Este trío japonés de la escuela de Fat Records. 9 discos tienen estos esponjas. Este tema lo cuenta en el disquito Making the Road. Para el que no lo sabe, este tema que acaban de escuchar de los japoneses del año 72 es un tema de Black Sabbath, que hacen, es hermosa la versión que hacen estos esponjas. Y cerraron los papis de todo esto llamado Pan Rock, obviamente los monchos. No tengo que decir de qué disco es, ¿no? No. No voy a decirle qué disco es porque el que no lo sepa, se lleva Punk a marzo. Así que dale vos. Bueno, un cariño grande que nos están escuchando desde la ciudad, desde el país del Santo y Blue Demon. ¿Dónde, qué parte está Adrián en México? Están escuchando desde México. ¿Qué parte está Adrián? Creo que el DF. A ver, por favor, Adri, confírmeme esto, Sí, señor. Si está, creo que está en el DF. Creo, ¿no? En el Distrito Federal, me parece. Un abrazo así grande. Que un abrazo grande, de campana al mundo. Exactamente. Bueno, ahora armé un bloquecito de psicobilly que hace bastante tiempo que no pasábamos. Traje a los queridos Tiger Army, banda estadounidense fundada en 1995 por el querido Nike 13, Joel Dye y Adam Carson. Banda que particularmente me gusta mucho. Tienen 5 disquitos, el último del año 2016. Y bueno, traje Víctima de Cupido. Un temón. Va a los gomazos y bueno, me trae gratos recuerdos. Así que bueno, elegí esta pieza musical. Y después traje banda que también me gusta muchísimo, que es una belleza, la señora que canta y toca el contrabajo. Los Horror Pops, procedentes de Dinamarca, banda fundada en 1996. Y bueno, hacen una mezcla muy linda de rockabilly y punk. Así que con algunos toques de pop, es como que... Muy buena banda. Mezclan todo, tienen tan solo 3 disquitos. ¿De cuándo arrancaron? ¿De hace rato? Y hace rato, 96. Sí, yo lo conocí por la Rock Song. 96. Sí, tuvo una época dando vuelta un video por MTV muy copado que... Era todo como la estética de ella y de ellos. Y la banda en general. Y bueno, el último disquito, lamentablemente, 2008. De ahí no grabaron más nada. Así que bueno. Y el tema se llama Mistake, que es como uno de los temas más conocidos de los Horror Pops. Así que bueno, vamos con este bloque de psicobilly. Vamos a ver las cachas. Vamos a ver, vamos. We'll be right back. volvimos. Bueno, Adri, me la recomplicaste, amigo. Ahí me mandó cómo se dice, pero bueno. Voy a intentar decirlo yo. Nezahualcóyotl. Significa coyote hambriento en idioma náhuatl. Cerquito al DF, la ciudad más poblada de México, como estaba diciendo. Así que bueno, ahora para seguir con un poquitito más de música, este mes lo íbamos a pasar la semana pasada, pero bueno, nos queda a veces. Nos quedan afuera cosas. Y bueno, se cumplieron 35 años del primer disco de los queridos Cortatu, banda que marcó un antes y un después en España y bueno, para todos lados, ¿no? Tipo unos como los Clash en castellano. Banda formada por los hermanos Muguruza, Fermín y Nigo, junto a Trecu, Armendáriz, sacaron este discazo en el año 1985, fusionando ska, punk, de todo un poco. Y bueno, traje el tema emblema, el tema salió antes que el disco, como corte de difusión, Sarri Sarri, que lo que trata es cómo se fugaron dos presos políticos, dos etarras. Entonces, bueno, la canción trata sobre ese hecho, sobre la fuga de dos presos políticos. Mira, apareció Chuchón, perdón que te acuerdo. Apareció Chuchón. Qué grande, Juancho, trayendo a Cortatu. Grande, saludo grande, Chichón. Saludo, Chichón. Y bueno, después para cerrar este bloquecito vasco y en homenaje, traje la segunda banda, cuando termina Cortatu, nacen los queridos Neu Gorriak, fundados en 1990. Neu Gorriak quiere decir inviernos crudos en vasco. Y bueno, una banda que también revolucionó por la cantidad de mezcla de géneros. Así que bueno, vamos a escuchar Sarri Sarri de Cortatu y Radio Raim de los queridos Neu Gorriak. Vamos. Sorry. sorry, sorry, sorry, sorry, mi matú. Sorry, sorry, sorry, sorry, si vas a vas. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Cristo marcha la vida. Vamos que llegamos. Llego como a la hora que quería llegar a... Si no, no damos basto, no damos basto, escuchame. Saludos, Daniel Rizzo desde Gualeguay. Desde la provincia de Entre Ríos. Un abrazo grande, Dani. Exactamente, Dani. Gracias por estar del otro lado. Escuchame, ahora vamos a rock and rollear un poco con el famoso bloque Mansilla que se lo venía postergando hace un par de jueves. Vamos. En esta ocasión, dos temitas, dos rock and rollazos medio punk de topo. Así que el primero ya lo he traído, la gente de Bronx, banda formada en el año 2012 en Los Ángeles. La banda que dejó cuatro discos, el tema es que vamos a escuchar, se llama Hair Attack American, es del disco debut de ellos, del año 2003, de ellos. Y segundo, un estreno, salió este 2020, esta banda se llama Scumbag Millionary, son suecos. El otro día hablando con un loco, uno de los grupos que estoy, decía, hay una banda por persona en Suecia, ¿no? Es increíble, la cultura musical. Hay banda de todos los estilos y es increíble porque tienen miles de bandas, loco. Hay una banda por persona, es una locura. Estos locos tienen un par de splits, tienen varios splits en realidad, tienen un par de pez. Y este año 2020 sacaron el primer disquito, se llama Pobre y E Infame en realidad. Y este es el corte del disco, se llama Inferno. Scumbag Millionary. Primero, The Bronx. Escuchá, suena. Vamos. Te vuela la peluca, no lo que te digo. You don't want to. banda que sacan estos suecos, increíble. Qué buena, qué buen tema. Me estoy escuchando un par de temas más de estos pibes de este disco. Es bien rock and roll, eso, una locura. Escúchame. Vamos a una parte muy, muy, pero muy importante del programa. Los amiguitos de Combustión, Johnny, el Pulpo, Tommy y Cristian, la otra vuelta hablando con ellos me dijeron, antes de sacar el disco de Combustión va a sonar en Los Inviernos. Eso fue hace un par de meses. Y en estos días Johnny me mandó los temas. Yo los escuché, vos no los escuchaste. No. Es una patada en los dientes, así. Me encantó el arte de tapa. El arte de tapa es increíble. Quiero remera. Increíble. Ya van a salir remeras seguramente. Si no las pedimos, mayor al toque. Vamos a tomar de plata y de paso. Pero bueno, ahora van a escuchar a Johnny contando un poco cómo viene esto de Combustión y van a escuchar un tema atrás del otro. Estás medio Estela Girón. Sí, o con ese es de más o de menos, no sé. Hoy te veo mezquino. Estoy poniendo las veces donde no van y sacándolas donde van. Bueno. Bueno. Pero no tenemos que hablar nosotros. Lo que importa es el contenido. Vamos. Escucha, Combustión de la Mar del Plata. Exclusivo de Los Inviernos. Dale. Hola, Bochi, ¿cómo va? Antes que nada, mi gracias por el espacio. Acá Johnny, voz de Combustión. Bueno, el disco nuevo, el tercero ya de Combustión, tiene 19 temas, en el que tiene un poquito todos los estilos que nos gustan a nosotros, como ya lo venimos haciendo en los anteriores dos discos, mezclamos todas las influencias nuestras. Se empezó a grabar en julio, se atrasó un poquito por la pandemia, pero igual se pudo grabar. Lo empezamos a grabar en lo de ALF, donde grabamos los 3 EPs de Desintegrar. Se grabaron todos los instrumentos en vivo y después grabamos alguna violita más en lo de Astor, que fue el encargado de la mezcla y el máster. Y bueno, y el Tommy fue el que produció el disco, que estuvo ahí en todos los detalles, que con todo lo que él sabe nos ayudó un montón también a que la banda levante. Los temas los venimos armando desde el 2018 hasta los últimos días antes de entrar a grabar. Bueno, acá vamos a pasar 5 temas adelanto y ya el disco seguramente sale mañana o pasado. Así que mi gracias por el espacio de vuelta, Bochi, y espero que les guste. Yeah.

Escuchame, muchísimas gracias, Johnny, muchísimas gracias a los pibes que están escuchando, les mando un abrazo enorme. Gracias por siempre por confiar en el programa. Y bueno, como ya le digo siempre, ya andaremos por aquellos lados, obviamente, cuando. Yo partí del primero. ¿Primero de enero, mi cumpleaños? De diciembre se puede viajar. ¿Ah, sí? Hablé con el Facu Rioja hoy y. Así que nos vamos a hacer una escapada. Perfecto, buenísimo, bienvenido a ser. Escuchame, y esto tiene mucho que ver con este bloquecito que ahora tiene mucho que ver con Johnny, porque uno de los estrenos también que tengo en este bloque lo conocí por él, porque lo subió él, los chicos de Striker, una banda que sacó un demito este 2020 con dos temitas. Pero primero vamos a escuchar una banda de la zona de Berisso, una banda que se llama Corriendo por las Paredes, que es, en el año 2014 sacó un disquito que se llama Lo Justo y Necesario. Vamos a escuchar un temita de ese disco y después vamos a escuchar esto que te cuento. Este demo que salió este 2020, el temita se llama Sentinel y la banda se llama Striker. Así que, bloquecito hardcore, después venimos con, ya arrancamos después con metal y después ya no paramos. Así que, dale. Vamos. We'll be right back. aquí estamos. Hardcore. Muy bueno. Hasta uno de los dos. Bandas, estos pibes. Lo último me encantó. Striker. Está enojado con la vida ese pibe. Creo que se pronuncia así, capaz de que lo escribo. Striker. Dos temitas. ¿De este año son? Sí. Este año. Muy bueno. Este año, lo que tuvo este año de mierda, es que mucha gente, como hablamos, no sé si fue el pasado o el anterior, mucha gente se ha juntado con amigos a hacer música. Como hoy la facilidad te permite mandar de un día, o sea, yo te lo mando a vos que vive en Afganistán y el de vos te lo manda al otro que vive en Rusia y armamos un tema. Ha salido de todo. Mucha música. Entre todas esas cosas, salieron cosas buenas como estos pibes, que es una locura. Después te voy a pasar el liquito así lo escuchás, son dos temas. Pero bueno, otra cosa hermosa que salió en esta pandemia. Estoy hablando de una banda que se llama Gran Cadáver. Estos, acá se me juntaron dos cosas que yo no las podía creer cuando lo vi. Es el ex batero de Catatonia, banda que saben que me gusta y mucho, un muchacho que se llama Daniel Bihexti, y creo que uno de los cantantes que más he escuchado en mi vida cantar, que se llama Michael Stein, que es el cantante de los Dark Tranquility. Estos dos muchachos se juntaron junto con miembros de Expulsión, otro de Novarupta, y otra banda que se llama Pagandom. Se juntaron los cinco y armaron un temita que subieron hace poco para un EP que va a salir el año que viene, 2021, que se llama Madness Comes. Te digo, la banda se llama Gran Cadáver, el tema se llama Fields of the Undigging. Hicieron esto que vas a escuchar, que lo sacaron creo que hace 4 días, 5 días, una semana, no me acuerdo. Escuchá lo que hicieron estos muchachos. Y en castellano, pandemia. El nombre de la banda. En esta gran pandemia, cadáver, ¿cómo se llama la banda? Gran Cadáver. Gran Cadáver. Dale. We'll be right back. espectacular. Viste la versión, te queda re manija porque subió. No, no, es una locura. Hay que esperar hasta el año que viene para que nos llegue el Madness Concert, se llama el EP que van a sacar. Ya grabó con los Dar Tranquility y ya lo tiene grabado el disco, que sale este año. Señor Stein, y ahora vamos a dar paso a otra de las joyitas que tenemos esta noche en los Ignotos. Hace rato que quería poner esta banda, por suerte no pude comunicar con su bajista. Estuvimos charlando un poco y para escuchar el audio que me mandó, contando un poco de la banda, también a su cantante. Una gran, muy buena banda que tenemos en nuestro país, como venimos contando. La semana pasada también ya pasamos dos. Los chicos de Banda de la Muerte y el Elefante del Mar Negro. En este caso le toca, es el turno de los Cloud of Shadows. Sacaron, este tema lo conocí justamente por la misma persona que contacté al Elefante del Mar Negro, mi amigo Nicolás Arroyo, que había subido este tema, se llama el Filo del Puñal. Y la verdad me sonó. Dije, fa, qué bueno poder tener estas bandas en nuestro país también. Porque escuchamos mucha música de afuera, todos, incluyo obviamente. Todos los que escuchamos mucha música de afuera. Y a veces no nos percatamos lo que tenemos al lado nuestro. Y este es uno de esos casos. Este es un terrible bandón que hay que prestarle mucha atención porque lo que van a escuchar, se van a dar cuenta, le va a volar la peluca. Así que. Vamos a dar paso a que hable Natalia, a que hable su cantante y después vamos a escuchar el tema que les digo que les va a volar la peluca. Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Pelsi, soy la bajista de Cloud of Shadows. Para los que no nos conocen, somos una banda de Quilmes, formada en el año 2006 aproximadamente, por los guitarristas Gastón Fernández, Gabriel Lema, por mí. Bueno, más tarde se sumaron Guillermo Ciudadani, que es el cantante, Fabián San Martín en la batería. Y bueno, somos una banda de death metal melódico, metalcore, con influencias de estilo de bandas como In Flames o Dark Tranquility. Bueno, les cuento que tenemos materiales de estudio, material en vivo, videos, bueno. Los discos de estudio se llaman The Sky Are Screaming, que es nuestro primer disco, totalmente cantado en inglés. Y nuestro segundo material se llama Beyond the Physical, que contiene también temas en inglés y un cover de Papo, cantado por el señor Guillermo Romero, el Temo de Serpentor, que se copó y nos hizo la segunda. Y el baterista Beto Topini. Bueno, en este momento, en la actualidad, decidimos empezar a cambiar un poquito, cantar un poco en castellano, así que bueno, este año sacamos un single acompañado de video, llamado El Filo del Puñal, y calculo que va a ser más o menos nuestra manera de trabajar para este año, temas en español y acompañados con videoclips. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación a la radio y por el apoyo. Les mando un beso enorme. Pueden contactarse con la banda por Facebook, por Instagram, Cloud of Shadows. Y tenemos, bueno, ya les dije, muchos materiales, material visual en YouTube. Bueno, beso grande, muchísimas gracias, aguante. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Guille, cantante de Cloud of Shadows. Quería mandar un fuerte saludo a todos los amigos de Campana, a toda la movida metalera, y especialmente a los amigos del programa Los Ignotos. Así que bueno, les mandamos un gran aguante y esperamos estar próximamente en Campana y en su programa una vez que se abran las puertas para las bandas. Así que bueno. Muchas gracias por todo. Aguante el metal, loco. Yeah. ¿Viste que te dije? Un abrazo enorme a Guille y a Natalia. Por cariño grande. Ojalá podamos traer la campana. Ojalá pase todo esto y podamos ver esta banda e ir a verlo en vivo. Es increíble lo que suena y te recomiendo que sigas escuchando los discos. Después Natalia me contaba, pueden encontrar los discos también en Spotify. Si no, lo siguen por las redes. Lo decía ella, la gente que realmente escucha música y le gusta la música se mete en esos recovecos y a la larga encontrás lo que buscas. Así que recuerden, pueden escuchar el que busca encuentro. Exacto, pueden escuchar Claudio Ullados en Spotify. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias por ocuparse y ya nos encontraremos en algún recital para tomar una buena fresca y compartir un par de temas. Escuchame. Ahora decidí hace mucho que no hacía, mucho que no hacía, espero los chicos estén escuchando y se queden para escuchar este bloquecito que armé. Se me daba por hacer hasta hace un tiempo un 3x1, tres temas de un artista en distintas bandas, ¿no? En este caso le toca a la diosa Anneke van Gijsbergen. ¿Quién es esta chica? Esta chica nació el 8 de marzo de 1973 en los Países Bajos. Todos la conocemos por ser la cantante de Gathering. Yo, la verdad, fue una de las primeras mujeres que escuché en el metal. Allá que veníamos escuchando de Gathering desde antes que entre ella. Eso denota la edad también, ¿no? Del que le está hablando. Como decía, bueno, estuvo en The Gathering desde el año 95 al año 2007. Con banda con la cual grabó 6 discos. En 2007 formó Aqua de Anneke, una banda que supo venir. Es una mujer que vino muchísimas veces a la Argentina con toda la banda que tuvo. Aqua de Anneke, como decía, con la que grabó 4 discos, el último lo grabó en 2010. En 2012 y 2015 sacó 2 discos solistas con su nombre. Luego formó parte de, que también lo formó ella, de la banda The Shelter Storm, banda que también vino al país, con la que grabó un solo disco, lo vino a presentar obviamente acá. Esto fue en 2015, en 2016, armó otra banda que se llamó Ars Dioid, que grabó un solo disco también, se llama Berleden. En 2017 formó Burg, que es lo segundo que vamos a escuchar. Obviamente primero vamos a escuchar The Gathering. Lo segundo que vamos a escuchar es Burg, otra banda, otra terrible banda que armó el metal progresivo. Grabó solamente un disco, lamentablemente. Y en 2018 la encuentran los Amorphis, que sacan el disco Queen of Time. Y le invitan a grabar un disco. Es una mujer que grabó básicamente De invitada con los Farmer Boys, con Muspel, con Witty Temptation, grabó con los Napalm Death, grabó muchos temas con el loco Danny Thompson. Y la otra vuelta hace un par de, creo que no me acuerdo cuándo fue que estuve leyendo una nota, porque tengo muchísimas revistas en la cual ha salido esta mujer, porque me parece interesantísima. Estaba leyendo una nota de ella y me anoté una frase que dice: si todos buscamos vivir una buena vida, vamos a conseguir algo de paz. Sería maravilloso que la gente se ocupe más de eso que de adorar a cualquier dios. Y nada, eso ya con eso, aparte de escucharla cantar, las letras que hace, y esa una de esas frases que tanto rebotan en mi cabeza cuando leo, hace que la ame cada día más a esta mujer. Así que vamos a escuchar primero de Gary, después Burr y después Amorphis, con ella de invitada. Bloquecito 3x1, dale. Así descansamos nosotros un rato también. Close. is now leaving to the night. Zorro above the stars, the blooming meadows seduce and intoxicate. With the sea. Vamos, vamos. Vamos que tenemos poco tiempo. Bueno, si me permiten, ese bloque va dedicado a mi mamá. Un beso grande. Porque acostumbrada que a sonar de Gathering desde el año 92, básicamente en mi casa, 93, 2x3 me da, incluso ahora, actualmente, me dice, poné de Gathering, porque le gusta como canta Anek. Así que bueno, ese bloquecito era para mi mamá. Y ahora vamos con los amigos de Río Negro. ¿Qué te parece? Vamos con los State Impalement. El amigo, ¿cómo se llama? Santiago Ramón Beato. Exactamente, que está escuchando. Espero que le haya gustado el bloquecito de hoy. Obviamente, debe conocer de todo el día pasado. Obviamente. Así que bueno, tenemos un audio, ¿no? Un audio, ¿escuchar? Contando un poquito. Vamos a escuchar vamos. El audio de Santiago y después van a escuchar el temón, que para que me fijo cómo se llamaba, porque lo anoté. ¿Cómo se llamaba el tema? Alti Evil se llama el tema. Así que primero bueno, el audio de Santi bueno, y después vamos a escuchar el temazo que grabaron estos chicos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Santiago Beato. Primero mandarle un gran saludo a Juan y a sus compañeros del programa Los Ignotos. Yo soy de General Roca, Río Negro, y soy el guitarrista de un proyecto que tiene 2 años aproximadamente, llamado Stake Impalement. Es una banda del género metal, death thrash metal, digamos, el estilo. Bueno, somos 3 integrantes, Diego Blanco en bajo y coros, Carlos Capua en batería y en voz. Bueno, Carlos Capo es el creador de la mayoría de los temas y bueno, es un proyecto que después de haber compartido los tres también en otra banda que arrancó allá por el 2010 más o menos, llamado Black Bull Destructor, con la que pudimos girar por Sudamérica, por Chile, Perú y Bolivia durante unos 2 meses y medio aproximadamente, allá por el año 2012. Y bueno, pudimos también grabar varios materiales, por ejemplo, algunos vinilos, algunos CDs editados en Suecia, por ejemplo. Así que bueno, después de haber transitado todos esos años con el proyecto ese que les comento, Black Bull Destructor, yo decido abrirme de la banda más o menos en el año 2016, por ahí, 2015, por ahí, 2016, y bueno, ellos continuaron con ese proyecto. Y bueno, más o menos en el 2018 nos volvemos a encontrar armando y retomando, digamos, la banda esta, nuevo proyecto, digamos, Stake Impalement, que es el que estoy hablando ahora y bueno, es el que por el cual Juan me invita, ¿no?, a comentarles un poco de la trayectoria y de los materiales que hemos editado. Bueno, por eso les digo que hace 2 años arrancamos y bueno, pudimos tocar en algunos recitales que solemos autogestionar nosotros acá en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Acá en, a veces hemos tocado acá en General Roca y después varias veces en Neuquén. Somos una banda que no solemos tocar muchas veces en vivo. Nos interesa más el tema de la grabación, por ahí la distribución de material. Hace varios años que andamos en esa historia del underground, digamos, y de enviar e intercambiar material con países hermanos, por ejemplo, como Chile, bueno, Perú, Bolivia. También enviando material a Europa. Bueno, esa es nuestra metodología para difundir nuestra música. Y bueno, contamos con un demo que fue editado por Black Chaos Descent, que es el sello discográfico de Diego Blanco, que es el bajista de la banda, que salió hace un año atrás más o menos, un año y medio. Y después, a los meses, o sea, ya hace un año, editamos nuestro primer EP. Un EP de cinco canciones nuestras y un cover de una banda americana llamada Incantation. Así que bueno, espero puedan disfrutar del tema que le dejé a Juan. Y bueno, me voy despidiendo, sin antes decirle que estamos trabajando en nuevo material para editar nuestro primer larga duración, digamos, que va a ser seguramente editado también por el sello de Diego, que es el bajista, como les decía. Y cualquier cosa me pueden contactar si les interesa conseguir el material. En mi Facebook es Santiago Ramón Beato con B larga, o si no, bueno, a través de Juan también. Tenemos discos disponibles todavía, así que cualquier cosa podemos enviar a todo el país si les interesa. Bueno, Juan, agradecerte. Viva el tango, viva el folclore, viva el metal. Ya sabes que nos conocimos hace unos años por el tema del internet, así que bueno, un gusto siempre estar en contacto con vos, disfrutando de la buena música. Y bueno, dejarle un saludo a tu compañero, no sé si es uno o dos. Gracias por esta oportunidad de mostrar nuestra música. Y bueno, espero que les guste el tema que les mandé, All the Evil. Es uno de los temas del EP que sacamos ya hace un año. Bueno, te mando un abrazo grande, Juan, y como te dije, estamos en contacto. Muchas gracias y saludos a los ignotos. Éxito con el programa. We'll be right back. Vamos, que queda poco. Qué bestia. Estaba una locura. Siempre quise armar una banda de metal. Nunca armé una banda de metal. Nunca pude tocar así. Nunca fue lo mío. ¿Qué mierda está pasando con mi teléfono? Escuchame. Bueno, Santi, un abrazo grande. Abrazo enorme y quiero un CD. Sí, ya encargamos dos. Bienvenido sea. De Río Negro a Campana. Exactamente. Un abrazo grande para el resto de la banda. Escuchame, y otra cosa hermosa, y espero que por ahí sorprendo a Santi. Otra cosa linda que dio esta pandemia. Ya con esto nos vamos. En Chile, un chico llamado Diego Oñate grabó este disquito, se llama 49 días, grabó todo él solo, le puso de nombre a la banda Soga, así como suena Soga. Un amigo de él, figura como ese nomás, grabó un par de sintetizadores, hizo algunos arreglos en los temas, grabó algunos teclados. Elegí este tema que se llama Bien a lo Batushka, Chapter 3, de venir One. Como les digo, hizo todo él solo y es una bestialidad. Se los recomiendo tanto a la cantidad de amigos que tengo que les gusta esto, como me gusta a mí, como me gusta, como nos gusta el black metal, ese mundillo que tenemos, que somos unos pocos, por lo menos que conozco yo, ¿no? Escuchen el disco Soga 49 días y se van a encontrar con este temazo. Por mi parte, nos despedimos, Juancho, porque se nos termina el programa. Sí. La semana que viene vemos que nos depara el destino, trataremos de conquistar. Sí, podemos seguir difundiendo más bandas. Obvio, con Pinky Cerebro vamos a tratar de conquistar el mundo. Siempre difundiendo el anda. Ya voy a ver con qué salgo la semana que viene. Pero por ahora, esto fue todo. Escuchen a este pibe, Soga. Un abrazo grande. Chao, nos vemos.